Moval, tenemos Alpa, tenemos en todos los productos. Tenemos también lo que es Jumbo, colores Jumbo, plumones Jumbo. Tenemos también pegamentos, tenemos percheros, tenemos stickers de precios baratísimos, tenemos reglas, escuadras, tenemos pinzas, tenemos cepillos de dientes, tenemos hisopos, tenemos paños amarillos, tenemos extensiones también para sus enchufes, tenemos también cinta de doble contacto, tenemos de todo, caserita, caserito, tenemos pilas también, pilas para su reloj, para su linterna, tenemos esponjas para lavar ollas, sus servicios, tenemos de todo, caserita, tenemos la cinta scotch, cinta embalaje, tenemos también en plumones indelebles, plumón en Faber, en Capé, tenemos en varios productos caseritos surtidos, pase caserita a esta tiendita, pase señora, señor, adelante. Listo, caserita, complete su lista de útiles. Tenemos aquí productos a 5 soles. También tenemos a sol. Y también tenemos aquí en la tiendita del 733, tenemos por mayor y por menor. Tenemos lapiceros Faber por 50 unidades. Tenemos 035, 032, 034, 032. Y también tenemos colores en Faber, en Capé, tenemos en Oval, tenemos en Alpa, tenemos en todos los productos, tenemos también plumones desde 12 hasta 50 unidades, tenemos también lo que es Jumbo, colores Jumbo, plumones Jumbo, tenemos también pegamentos, tenemos percheros, tenemos stickers de